siempre me dominas con tu mirada. Y yo sé que estás pensando, aunque no me digas nada. Mi imaginación corre veloz más que mi voz, y es que a nosotros con una mirada nos basta. Tú, solamente tú. Tal solo deseado. Tú, solamente tú. Tú, solamente tú. Puedes besarme y ya puedes hacerlo. ¡Sabor! Nada nos separa. Siempre me dominas con tu mirada. Yo sé que estás pensando, aunque no me digas nada.